Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Allí en la 690, Julio Pardo operando técnicamente, aquí en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi y conmigo esta hora Rosaura Barreta. ¿Cómo te va, Rosaura? ¿Cómo va, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programita. Vamos a ver si entra todo. No va a entrar todo como todos los martes, eso es obvio. Pero bueno, algunas cosas vamos a tratar de hacer. Creo que ya en unos minutitos vamos a tener una comunicación desde Chile, ¿no? Con Pablo Pimentel. Sí, vamos a hablar con Pablo Pimentel, que está en Chile. Está con Soraya Maicoño, que es vocera de la PULOF en Cuyamén. La PULOF donde fue desaparecido Santiago Maldonado. Recordamos que Santiago fue desaparecido en el contexto de una protesta por la libertad del lonco Facundo Jones Walla, que también es de la PULOF de Cuyamén. Facundo Jones Walla en este momento está preso en Argentina y está preso porque Chile pide una extradición para juzgarlo por delitos, por un hecho en el cual ya recibió ya fue juzgado y ya se ha negado la extradición, con lo cual lo que van a hacer a Chile, tanto Pablo Pimentel, que es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos de Humanos de la Matanza, junto con Soraya Maicoño, es entregar una carta que escribieron Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo de línea fundadora. La idea era poder entregar esa carta a la presidenta Michelle Bachelet. El embajador chileno lo que les dijo a Pablo y a Soraya es que Michelle Bachelet en este momento no está en Chile, con lo cual lo que iba a hacer era gestionar una reunión con la jefa de gabinete del gobierno de Chile. Tuvieron un intento por reunirse con ella, su secretaria les informó que también iba a gestionar esa reunión, a pesar de que el embajador que había asegurado que iba a gestionarla hasta el momento no parece haberlo hecho. Así que están esperando la posibilidad de tener una reunión institucional en la que poder entregar esta carta, en la cual Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel plantean la necesidad de que Chile suspenda el pedido de extradición para el lonco Facundo Jones Walla por una serie de irregularidades y cuestiones legales que no serían, no se ajustan a derecho, por decirlo de alguna forma, porque esta extradición ya fue rechazada. Así que vamos a hablar con Pablo Pimentel, que está en Chile con esta diligencia, en un ratito nada más, y además tenemos algunas otras cosas, Luis. Sí, bueno, vamos a también a difundir algunos audios de la última jornada. Nosotros lo venimos siguiendo aquí desde la retaguardia y también desde el programa de otras propuestas. El juicio que se llevó adelante con los trabajadores del diario Perfil, un juicio por supuesta violación al artículo 161 del Código Penal de la libertad de expresión. Ya lo hemos seguido, pero vamos a ver un poco, comentar la última jornada. Y bueno, tenemos también hoy vos sabés, ayer me estaba acordando, ¿no? Y yo lo comentaba también en el programa de Oír Mortales, y ya que está lo comento aquí. Yo no tendría que estar aquí hoy. Yo ya sé que no tendrías que estar acá. No, porque yo tenía previsto, o sea, hace unos meses, que para esta fecha yo tendría que estar en Leningrado, ¿no? Uh-huh. Porque tenía pensado hacerme un viaje e ir a conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa allí en Moscú y en Leningrado. No es Leningrado, ahora es San Petersburgo. Lamentablemente no pude. Pero igual nos vamos hoy a hacer un ratito de lugar para recordar un hecho que en el siglo XX fue el hecho que conmovió los cimientos de un sistema que ya en el 1917 venía siendo perimido, y que quienes tengan la posibilidad de conseguir el libro lo lean, donde un periodista estadounidense, pero que era afín y simpatizante a la revolución, John Reed, escribió un libro que se llamó Los 10 días que conmovieron al mundo. Y él hace una crónica así, viviente, porque él estaba allí, de esos 10 días que estaba cambiando la historia de la humanidad, porque a partir de ahí se pudo poner en hechos que también había otra forma de vivir en nuestro mundo. Bien, vamos a hablar entonces en un ratito nada más de los 100 años de la Revolución Rusa. Antes de pasar a la nota, solo breve, una solidaridad desde acá, supongo que la compartís, con los trabajadores de DIN, la agencia que cerró, y también con los trabajadores de C5N, que están en estado de alerta, aún no han cobrado su sueldo, y los trabajadores de las radios del grupo Indalo, que están de paro total. Directamente, sí, es todo el grupo Indalo. Ya venimos. Ya estamos en comunicación con Pablo Pimentel, que está allí en Chile esperando entregar la carta que Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas escribieron a Michelle Bachelet por el pedido de extradición de Chile al lonco Facundo Jones Walla. Pablo, Rosaura y Luis, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Rosaura. Hola, Luis. Primero le quiero decir que me vendieron muy bien el libro de John Reed. Bueno, perfecto. Sí. Entonces me voy a poner a buscar. Bueno, acá está más barato, ¿eh? Acá está más barato, lo voy a buscar. Sí. Si lo encontrás, trae dos. Si no, en lugar de traerte dos plasmas, como el Rabino Bergman, claro. Sí, claro, traete dos libros sobre la Revolución Rusa. Nadie te puede sacar fotos en el aeropuerto. Los 10 días. No, en el aeropuerto no. Vamos a cruzar la cordillera con la hermana Soraya y nos quedamos enganchados ahí en la aduana. Pero los 10 días que conmovieron al mundo. Ahí está, gracias Chile, gracias Luis. Bien, bueno, ¿cómo anda, Rosaura? Bien, Pablo, ¿querés contarnos algo? Pudimos charlar y publicamos el informe que nos mandaste hoy más temprano. En principio, digamos, lo posible es que se reúnan con la jefa de gabinete del gobierno de Michelle Bachelet, ¿verdad? Sí, así es. Esto nació, bueno, con la inquietud de descomprimir toda la situación que estamos viviendo en la Argentina. Yo te diría a partir del 11 de enero de este año, cuando reprimieron la Pulov, la detención de Jones Walla el 27 de junio, y bueno, el nefasto 1 de agosto en la cual reprime la gendarmería ilegalmente el Pulov, después de haberse ocupado la ruta, y desaparecen y matan a Santiago Maldonado, nos enteramos el 17 de octubre. En ese marco, a mí se me ocurrió, y lo planteé primero al lonco Facundo Jones Walla, de consultar a Adolfo Pérez Esquivel y la Nora si ellos podían acompañar a Chile, porque nuestra intención fue esa, que realmente iba a ser muy distinto la presencia de un premio Nobel de la Paz y una madre de Plaza de Mayo. Eso no se pudo dar porque Nora viajaba a Londres y Adolfo ya está volando hacia Roma, y dijimos, esto hay que hacerlo igual, es inminente el juicio de extradición que van a llevar adelante, y bueno, había que hacer. Así que lo que hicimos fue, y esto fue aconsejado por Adolfo, que conoce de los protocolos internacionales, fuimos a ver al embajador la semana pasada de Chile en Argentina. Nos entrevistamos, le dimos la carta, le dijimos para qué veníamos, y él me dice, miren que el lunes se va la presidenta a Vietnam, Michelle Bachelet, pero yo voy a gestionarle para que los atienda la jefa de gabinete. Ah, fantástico, le digo. A las 9 de la mañana estamos en el Palacio de la Moneda, por hoy, 7 de marzo. Bueno, fuimos y hicimos todos los planteos, no había novedad, nadie había llamado. No querían recibir la nota simplemente, y le digo, no, mire, no hicimos 35 horas de viaje en micro para que nos reciban y nos firmen. Queremos explicar los motivos de por qué hemos venido y por qué esta nota. Así que vamos a insistir hasta mañana, Rosaura Liz, para que la señora Analía Uriarte se digne a recibirnos, reciba la nota en mano, que se la entregue a la presidenta, pero sobre todo que se entere que una actitud irresponsable de la presidenta Bachelet con una actitud irresponsable y que responde a intereses de latifundistas y terratenientes como es Macri, ha llevado a una conmoción gravísima en nuestro país, en la cual hay gente que está procesada, hay gente que está detenida, hay gente que está desaparecida y ahora ha aparecido su cuerpo como Santiago Maldonado, ¿no? Y que se enteren que la historia también los va a juzgar como responsables de un hecho que ya la Corte Suprema de acá de Chile absolvió a todos, absolutamente los que estaban en una supuesta imputación que le hacían a los mapuches de acá y al lonco Facundo Yanes Guala. Pablo, ustedes tuvieron la oportunidad hoy de hablar con la secretaria de la jefa de gabinete, ¿verdad? No, hoy sí, bueno, hablamos, claro, sí, se bajó la Paula, que es la jefa, es la secretaria de la jefa de gabinete, y ella dijo que iba a arbitrar los medios para que nos reciba esta señora hoy o mañana. Así que vamos a esperar hasta mañana. ¿Hasta cuándo se quedan ustedes? Nosotros acá en Santiago de Chile hasta mañana, a la noche vamos para el sur. Claro. Y les cuento que sí nos recibió muy bien, y con una mirada distinta, la secretaria del presidente de la Corte Suprema, que ella aseguró que mañana, haciéndose un lugarcito, nos recibiría el presidente de la Corte, la cual es interesante, pues en realidad es la justicia la que tiene que resolver, claro, es la justicia la que tiene que resolver la extradición o no del lonco Facundo Yanes Guala. Así que ahí tenemos la esperanza también, pero yo creo que hay una decisión política de no recibirnos, porque también la subsecretaria de Derechos Humanos, que es Lorena Frías, y que también este señor, el embajador, dijo que iba a gestionar, en el día de hoy no nos pudo recibir en ningún momentito, ¿no? Y eso que estábamos ahí en su ministerio, ella estaba ahí, pero bueno, uno conoce esos gestos, ¿no?, de negación, son en realidad decisiones políticas de, en todo caso, llevarse bien con Macri y no atender a ONG preocupadas por la situación que vive nuestro país. La idea, hablamos con Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que está en Chile, junto a Soraya Maicoño, la vocera de la PULOF de Cuyamén. La idea es entregar una carta en principio era la idea a Michelle Bachelet. Hay posibilidades de que sea, digamos, de que se dé una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Chile y también con la jefa de gabinete del gobierno de Chile. La idea de esta carta es plantear el cese del pedido de extradición del lonco Facundo Yanes Guala, ¿verdad? Eso es así, y hoy lo que tuvimos es la oportunidad con la vocera de la PULOF, la hermana Soraya Maicoño, en contar todo lo que vinimos a hacer a los medios hegemónicos, digamos, ¿no? Los Canal 13, los Clarín, los Nación de Chile, en lo cual fíjense que estaban todos los medios, nos dijeron ahí los hermanos que nos acompañaron, que también estaban los medios alternativos, ya del otro lado de la valla, fíjense ustedes, los medios hegemónicos estaban a la salida de la Moneda, y los demás compañeros estaban del otro lado de la valla. Y no salió en ningún periódico ni en ningún medio de televisivos. Claro. Bueno, Pablo, vamos a seguir. Nos preguntaron, hicimos toda la conferencia de prensa. No, digo para que se entienda también que no hay diferencia entre los medios hegemónicos de Chile con los de la Argentina. Claro, exactamente, sí. No, quizá yo tuve que salir un segundito del estudio y por ahí ya lo dijiste, pero por las dudas te lo pregunto. ¿Qué sucedería, teniendo en cuenta esto que ustedes están pidiendo, que no se pida la extradición, además porque significa que fue juzgado dos veces por la misma causa y algo que no corresponde? ¿Cuáles serían las instancias si Bachelet no hace lugar a este pedido y sigue pensando en pedir la extradición, ¿no? A nivel internacional, sí, organismo de derechos humanos, sí, demás, ¿no? No, porque sí, digamos, ya está planteado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha planteado Soraya Maicoño junto con Fernando Yanes Guala, claro, en Montevideo, lo han planteado. No, acá lo que queda es afrontar el juicio de extradición que se va a llevar adelante en Bariloche, esperemos que ponga en fecha. Pero ahí lo grave también, que se lo voy a decir a Villanueva cuando me acerque a Bariloche, porque vuelvo desde allá, cruzamos por el sur. Sí. Y ahí le voy a decir que le quitó todas las posibilidades al lonco y a su defensa de argumentar con pruebas la inocencia, ¿no?, de la cual se lo está juzgando, porque rechazó prácticamente el 99% de las pruebas que presentó la defensa pública. Entre ellos estaba el testimonio Adolfo Pérez Esquivel. Claro. Así que él me pidió, pues yo lo hablé por teléfono, porque mi intención era llegarme a Esquel cuando volvía por el sur, pero ya no hago a tiempo, ir a ver a Facundo Sonnenwald y contarle todo esto que hemos hecho. Se lo va a contar Soraya. Uh-huh. Y le dije que quería hablar con él de esto y me dijo, bueno, primero lea mi fundamento de la sentencia para que después hablemos si su opinión o no. Y yo le adelanté de todas maneras que esto no corresponde con un juicio que sea imparcial y objetivo, si le quita las posibilidades a la querella para probar la inocencia de la persona que va a ser ajusticiada, ¿no? Así que, no, es afrontar el juicio, es acompañarlo al Lonco y a la comunidad, estar en Bariloche, buscar de que la mayor cantidad de compañeras y compañeros de organismos, organizaciones sociales y partidos que se han comprometido en el Apulof, que puedan estar, y que sepa Villanueva que el Lonco no está solo y que vamos a resistir, bueno, en todos los frentes, siempre con lo que yo siempre digo, y Rosaura me lo ha escuchado decir más de una vez, en forma activa, pacífica, no violenta, pero muy activa, no la vamos a permitir, que el Lonco sea extraditado a Chile. Pablo, en el caso de que, siguiendo la agenda como está estipulada hasta ahora, ¿no? Suponiendo que el Lonco fuera extraditado, ¿hay alguna fecha de juicio o eso todavía está por verse? Según Villanueva ya estaríamos en condiciones de ir dando fecha, pero todavía no la ha dado. Ahí está Sonia Ivanov, uh-huh, y Eli Gómez Alcorta, que son las abogadas que van a asumir apenas pongan fecha de juicio para, bueno, también ellas instalarse en Bariloche, es toda una logística, ¿eh? Claro. Yo va a haber que acompañar a la comunidad porque no cuentan con absolutamente ningún tipo de medios ni de nada, ¿no? Acá es la solidaridad nomás. Claro. Perfecto, Pablo Pimentel, gracias por este informe. Seguramente volveremos a hablar con vos mañana o pasado o la semana que viene para saber cómo terminó este viaje, esta diligencia que están haciendo allí junto a Soraya Maicoño en Chile para pedir que se detenga el pedido de extradición al Lonco Facundo Jones Walla. Un abrazo, Pablo, gracias. Bueno, un abrazo, Luis Rosaura, chau. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Pablo Pimentel estaba allí haciendo el informe sobre este viaje que han hecho con la vocera de la Pulof de Cuyamén. El Lonco Facundo Jones Walla está preso, se ha hecho por segunda vez el pedido de extradición que ya había sido rechazado. En el caso de ser extraditado, como decía Pablo, va a ir a juicio. Claro. Y bueno, se encuentra en una situación muy delicada. Sí, sí. Yo pensaba dura pelea, ¿no? Porque dura pelea de la comunidad mapuche y por supuesto, como decía Pablo, y creo que coincidimos, esto se inscribe en el contexto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que ya lleva más de 3 meses, en el marco de una protesta de la que Santiago participaba también para pedir la libertad de Facundo Jones Walla. Bueno, vamos. Vamos, Martín. Y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosvea. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y como habíamos comentado, la semana pasada estuvimos los 4 días de juicio a los 6 compañeros periodistas del diario Perfil que se les había hecho un juicio en el cual se los acusaba de haber impedido que el diario, que en realidad no es un diario, ¿no? Es un semanario Perfil, pues uh-huh, sale los sábados y domingos nada más, en el marco de poder ellos decían y implementar o poner la acusados de que no podían expresar la libertad, valga la redundancia, de expresión. Claro. De acuerdo a lo que marca el artículo 161 del Código Penal. Llamativamente, bueno, hemos acá tenido a Rubén Joffrin también, porque quien hace la acusación tampoco fue la patronal, o sea, Jorge Fontevecchia, el dueño de la editorial Perfil, sino el que hizo la acusación y que llevó adelante el juicio fue el fiscal, claro. sí, ¿no? Que de oficio, bueno, dijo, acá se mandaron algo, hay que ver este fiscal qué parte tuvo y qué relación tuvo con Editorial Perfil. Bueno, fueron 4 días que nosotros estuvimos allí, la retaguardia, que hemos transmitido en algunos momentos incluso en directo por el Facebook, algunas partes de las jornadas y después también con algunos audios. Y después de haber pasado por allí varios testigos, lo llamativo del caso no es la importancia de los testigos que fueron de parte, vamos a decir, de los acusados. Testigos que pusieron, entre ellos estuvo Tato Dondero, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y algún otro, sino los testigos que ofreció la Fiscalía. Claro. La Fiscalía ofreció testigos que fueron fundamentalmente 5 de ellos directivos de la empresa Perfil. En ese momento, gerente de recursos humanos, el gerente del área de comercialización, el gerente de área de distribución y demás, donde, por supuesto, dieron una versión de los hechos que no solo no coincidían con las declaraciones de los testigos de la defensa ni de los propios acusados, sino que lo más, para los que estábamos ahí nos mirábamos incluso con sorpresa, porque otros testigos que fueron presentados por la Fiscalía, 7 de ellos eran integrantes de Fuerza de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía, en ese momento Metropolitana, porque fue en el 2013, todavía no estaba la Policía de la Ciudad, era la Metropolitana y Policía Federal. Ahí participaron como testigos un subcomisario de la Federal de la Comisaría 30, prefectos. A uno de ellos fue muy cómico, porque en un momento cuando él se tiene que presentar, nombre, apellido, dónde vive, el tipo dice, no, yo soy, no me acuerdo el nombre, Juan Pérez. Ah, domicilio, San Julián, provincia de Santa Cruz. Para quien no conoce, San Julián, provincia de Santa Cruz, son más de 1.500 kilómetros. Uh-huh. Y el juez le dice, ¿vino para eso expresamente de San Julián? Sí, sí, vine para atestiguar. Bueno, en el medio del interrogatorio que le hacen, el tipo no reconoció absolutamente nada de los hechos que le preguntaba el fiscal. Uh-huh. Todos ellos, cuando se le preguntaba si habían participado en los hechos, si lo habían convocado para estar allí y tratar de ver como una fuerza pública si se estaban cometiendo ilícitos y demás, ninguno dijo nada. Además, uno dijo, no, yo la verdad que en esos días había varios conflictos, y como ahí por el barrio está también el diario Clarín, el diario La Nación, yo recuerdo que fui convocado, me parece, por el diario Clarín algún día de eso. Dice, pero la verdad que de Perfil no me acuerdo yo haber ido. Lo había presentado el propio fiscal. Uh-huh. Bueno, y uno de los argumentos por los cuales después la defensa tomó fuerza en cuanto a su alegato fue que el subcomisario de la Comisaría 30, él sí dice que estuvo allí. ¿Por qué? Dos cosas. La denuncia policial la hacen directivos del diario Perfil y van a la comisaría, el gerente de recursos humanos y creo que el gerente en ese momento del área de producción, de distribución y demás, que estaba, porque el conflicto en realidad el conflicto se da en donde está el playón donde se distribuye el diario y las revistas como Noticias y demás. Porque el diario Perfil, toda el área de prensa estaba en la parte de Chacabuco, en la calle Chacabuco, en el microcentro. Entonces, los que fueron a hacer la denuncia fueron estos funcionarios, estos directivos del diario. Cuando se le pregunta si fueron por instrucciones de los dueños del diario Perfil, más precisamente de Jorge Fontevecchia, editor responsable del diario, ellos dicen que no, que fueron por motus propios, porque bueno, dada la situación, ellos fueron a denunciar ese hecho. Cuando va el subcomisario de la Comisaría 30, ve toda la situación de lo que estaba sucediendo y le preguntan qué ve él. Él dice, mire, lo que nosotros vimos que había un conflicto gremial, un conflicto entre las partes. La abogada defensora, Claudia Ferrero, en un momento le dice, bueno, usted como subcomisario, autoridad en ese momento que estaba allí, ¿qué hubiera tenido que hacer si usted hubiera visto que había, se estaba cometiendo un ilícito, ¿no? Un hecho delictivo? Entonces él dice, bueno, yo lo que tendría que haber hecho, por la responsabilidad que me cabía en ese momento, es haber dado parte a mis superiores, que se estaba cometiendo un ilícito, haber dado intervención a la justicia de ese ilícito que se estaba cometiendo, y además tenía que haber intervenido para hacer cesar el delito. Bueno, y todo eso usted lo hizo, no dice porque no había ningún delito. O sea, la prueba más grande en cuanto a que eso no tenía ninguna connotación ilegal fue, entre otras, lo que dijo ese subcomisario, hoy comisario de otra comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, donde ninguno de los funcionarios públicos de Fuerza de Seguridad reconoció que en ese momento se estaba cometiendo, cuando ellos intervinieron, que se estaba cometiendo un ilícito. Pero además, lo que el fiscal, junto con los directivos del diario Perfil, omitieron permanentemente en todo los días y en todo el proceso del juicio, fue que nunca reconocieron que ese mismo día, esa misma hora, los trabajadores del gremio gráfico estaban en conflicto también con los dueños de la editorial. Claro. Había un conflicto. ¿Y quiénes eran? Ese es otro tema que quedó al desnudo. ¿Quiénes eran los responsables en ese momento de poder autorizar o poder abrir o cerrar los portones del playón para que pudieran salir o entrar los camiones para hacer la carga? No son los trabajadores de prensa los que tienen esa autoridad. Los que lo tenían eran los encargados de la distribución, que son los del gremio gráfico. Y los del gremio gráfico estaban en un conflicto por una cuestión muy, la verdad que era muy banal, pero era un reclamo igual correcto, que eso sí lo reconocieron algunos directivos del diario Perfil, que es, acordémonos que estaban, el conflicto fue para el 20 y el 21 de diciembre, o sea, vísperas de Navidades. Uh-huh. Y el diario Perfil tenía por costumbre para fin de año a sus trabajadores entregarles una caja de productos navideños. Y ese año el editorial Perfil había decidido, por cuestiones de costo, no sé cuánto le podría salir, tres diarios más, tres diarios menos, pero había decidido no entregarlos. Entonces los trabajadores gráficos hicieron una asamblea ese día, donde también participaron los trabajadores de prensa, pero por el conflicto que tenían del despido de los 13 trabajadores, de los 7 trabajadores, perdón, hicieron una asamblea conjunta. Los gráficos estaban reclamando para que el diario les diera esa caja de navideña que les estaban negando. O sea que estaban en conflicto. Entonces los que de última instancia impidieron que el diario pudiera salir o no, porque abrían y cerraban los portones, eran los gráficos, no los periodistas. Los periodistas claro. No tienen atribución en el playón de abrir. Es más, en ningún momento los trabajadores de prensa hicieron una, coartaron la libertad de expresión toda vez que el diario ya estaba editado, listo para salir, o sea que las notas que los trabajadores de prensa habían redactado estaban, porque el diario lo pudieron imprimir. Claro. Entonces, así. Bueno, yo lo que quería era, tengo dos o tres audios, uno no se escucha muy bien, pero es la parte del juez cuando dicta la sentencia el último día. Vamos a ver si lo podemos escuchar un poquito, si no, si se entiende, si no lo seguimos. A ver. en la causa seguida contra los señores Rubén Pablo Sofri, con documento nacional de identidad 11.293.799. Habitualmente cuando se lee el acta se ponen todos los datos personales, yo para no ser demasiado tardoso voy a mencionar solamente los documentos nacionales de identidad. Contra el señor también Marcelo Rubén Iglesias, DNI, 21.476.575. Raúl Mileo, documento nacional de identidad, 10.533.568. El señor José Luis Cuartana, 11.066.913. El señor Héctor Enrique Velázquez, 21.141.499. Y Carlos Alfredo Rodríguez, 21.176.689. Conforme lo establecido en el artículo 400, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, se dispone la lectura de la parte dispositiva en el día de la fecha, difiriendo la lectura de la parte integral de la sentencia el día 8 del corriente mes y año a las 9:30 horas. Se hace saber que intervino en el debate el doctor Anselmo Castelli, de la Fiscalía Criminal y Correccional, también con nueva publicación 57. Y los doctores Claudia Ferrero, ex letrada defensora de los señores Jordín, Cuartario Rodríguez, y el señor, el doctor Fernando Daniel Gómez, ex letrado defensor de los señores Iglesias, Mineo y Velázquez. Se hace saber que se resuelve. Normalmente son 6 puntos. Yo lo voy a tomar todos los mismos puntos porque la decisión es unánime para ustedes. Primero, absolver a Rubén Pablo Ortiz, Marcelo Rubén Iglesias, Raúl Mileo, Juan Luis Cuartana, Héctor Enrique Velázquez y Carlos Alfredo Rodríguez, de las restantes condiciones personales ya mencionadas, en orden al delito por el que existió acusación fiscal, artículo 45. Bueno, esta es la parte, creo, importante, donde el propio juez, ahí escuchamos el audio, de la absolución de los 6 compañeros, de los 6 trabajadores de prensa. El 8 se van a conocer los fundamentos, así que vamos a ver si el 8 podemos estar así. Y después, cuando salimos había una lluvia, una tormenta terrible ese día en las puertas de los tribunales, y vos sabés que en el hall, dentro de los tribunales del edificio Comodoro Pino, te dejan ni sacar fotos, ni firmar, ni nada. Bueno, era tanta las ganas de celebrar esta absolución con todos los que estábamos allí, que bueno, hicieron una excepción la gente de seguridad y nos dejaron en el hall de la entrada de Comodoro Py, bueno, nada, sacar una foto con todos los 6 trabajadores más los abogados, y un poquito de una declaración que en ese momento hizo Rubén Sofrín, agradeciendo, y que también lo vamos a escuchar ahora. Hecho muerto, que es un sello muerto sin afiliados, y que reconozca la integridad como afiliados, como sindicato único de los trabajadores de la capital federal, de nosotros, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Con la convicción que nos ha dado este juicio, vamos a ir a ajustar cuentas, como hemos ajustado cuentas al frente adentro de la editorial, defendiendo ahora más alto lo que quizás tuvimos dificultades en defender en el pasado. Vamos a exigir en forma inmediata que garpen de una buena vez, en una sola cuota, como máximo el cuarto día hábil, que nos paguen el salario, que es un bien alimentario consagrado en la Constitución Nacional. Y como gremio de prensa vamos a dar la batalla que hay que dar para que nuestro sindicato nos represente, no solo en los hechos, sino también con forma de derecho, que estemos en la discusión paritaria y en cada compañeros, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires ha dado un paso adelante gigantesco que nos coloca en un primer nivel para esa enorme batalla y las enormes dificultades que vamos a atravesar en el próximo periodo. Así que, compañeros, en nombre de los seis... Bien, esto decía Rubén Sofrín en representación de los otros cinco trabajadores del diario Perfil que fueron absueltos. Y al final, cuando ya estábamos terminando la jornada, entrevisté a uno de los abogados. Una fue Claudia Ferrero, que es abogada de uno de los tres imputados, y Fernando Gómez, que representaba a otros tres trabajadores de prensa. Vamos a escuchar lo último que decía Fernando Gómez, abogado de uno de ellos. Fernando, ¿cómo te va? Bueno, perdóname, terminó el juicio. ¿Qué te pareció? ¿Tenían argumentos? ¿No tenían? Desde hace 4 años y fundamentalmente desde el arranque de este debate venimos sosteniendo lo mismo. Se iba a comprobar en estas jornadas que desde hace 4 años lo único de lo que son responsables los trabajadores de prensa de Perfil es defender los derechos de sus compañeros, es defender el derecho de los trabajadores, es defender el estatuto del periodista profesional, es defender las convicciones gremiales de un sindicato como el CIPREVA. Entonces, se terminó de convalidar eso. Hoy la justicia abrió una luz de esperanza en la defensa de la organización gremial y de los trabajadores, y hay que celebrarlo. Hay que festejar que primó la verdad. Claudia Ferrero se encargó más que nada de la parte más legal y de las contradicciones de los testigos. En el caso tuyo fue una defensa muy importante desde el punto de vista sindical y de los derechos de los trabajadores. Yo creo que fueron dos defensas complementarias en todo sentido y fundamentalmente orientadas y dirigidas a poner el cuerpo, las convicciones y en este caso también la matrícula profesional para defender a quienes tienen la verdad de su lado, que son los trabajadores en la Argentina. Bueno, gracias y felicitaciones. Bien, así entonces terminó este juicio. Una vez la justicia falló a favor de los trabajadores y como quedó siempre ahí latente y como también se dijo en las de la parte de la defensa en cuanto a los argumentos de los alegatos, que esto de haberse sancionado a estos 6 trabajadores, en realidad la sanción no iba a ser solamente a esos, sino que eso lo hubiera significado un aleccionamiento para todos aquellos que luchan por sus derechos, por sus reivindicaciones. Y fundamentalmente y particularmente a todos los trabajadores de prensa que también luchan por el estatuto profesional, por la libertad de expresión, y eso hubiera sido un condicionamiento muy grande. Bueno, en este caso el juez Candela, yo lo vi, no lo conocía, obvio, ¿no? Ese juez es la primera vez. A mí es muy raro lo que voy a decir, ¿no? Porque me dio muy buena impresión el juez, en todos los 4 días de la jornada, una persona que era muy, muy ecuánime. Más de una vez al fiscal le tuvo que parar el carro en cuanto a algunas de las cuestiones que planteaba y darle la razón a los abogados defensores cuando hacían algún planteamiento. Una persona que dejó claro, porque lo manifestó, que a él... Para él el juicio oral era algo muy importante y que estaba en el juicio oral, porque en algún momento se dio la disyuntiva, se dio la discusión entre el fiscal y los defensores, de que al no tener los testigos que había presentado el fiscal y no presentarse, quería hacer lugar a lo que estaba en el expediente como declaración en el juicio de instrucción, ¿no? Uh-huh. Entonces el juez fue un tema conceptual muy importante, me pareció a mí, porque el juez le dio importancia a lo que significaba el juicio oral. Él dijo que para él el juicio oral era mucho más importante de lo que se podía declarar en un papel. Uh-huh. Y que para él volcar en este juicio oral y poner, como ellos lo llaman, qué sé, administrativamente o organizativamente, vamos a decir, en el juicio, volcar cosas que están en un expediente como de instrucción, como escrito, como prueba en la parte del juicio oral, él decía que para él el juicio oral y la persona que atestigua oralmente tiene mucho más peso, mucha más importancia, porque incluso hasta se lo puede ver en los gestos a la persona, se lo puede analizar, uh-huh, se lo puede estudiar, que un mero papel escrito. Entonces, más de una vez, cuando el fiscal quiso que pruebas instrumentales, ¿no?, en el juicio de instrucción se volcaran en este juicio oral, él se lo denegó, porque para él le daba más importancia al juicio oral, y creo que es así, porque además no solo él lo planteó por el lado de quienes estaban en el juicio, el tribunal, el fiscal y la defensa, sino que también hizo una alocución importante al respeto de los que estábamos escuchando ese juicio oral. Uh-huh. Él decía, también está el respeto a quienes están aquí participando en este juicio, y el valor de la palabra es mucho más importante que el valor del escrito. Uh-huh. O sea, eso me... Está bien, yo no soy ducho en juicios orales, pero digo, me llamó la atención en ese sentido, bien. Veremos después en otro fallo cómo actúa este tipo. Veremos el 8, cuáles son los fundamentos que él planteó para la absolución de estos trabajadores del diario Perfil. Pero bueno, nada. Por suerte hubo un final con justicia para los trabajadores, y estos trabajadores a partir de ayer, anteayer, han podido volver a sus lugares de trabajo en las condiciones en las cuales estaban hasta hace 4 años, que estaban con esa espada de Damocles en la cabeza de su procesamiento y de su acusación. Volvieron a sus lugares como delegados, como representantes de sus compañeros, ¿no? Y así van a seguir actuando. Bueno, vamos, Nati, hacemos una pausita, no sé si hay algún tema y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La Noche de los Museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguí disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosvea. ¡Vamos, Buenos Aires! Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y Rosaura, tenías también otro temita para comentar también. Sí, grave. Sí. Es grave, por supuesto, y hay que seguir analizando todavía las respuestas a esta situación. Te cuento, nosotros intentamos comunicarnos con el grupo de chicas que emite este comunicado, no hemos podido, pero ojalá podamos hacerlo en algún momento. Son un grupo de más de 45 mujeres que firman un comunicado público en el cual explican que todas las mujeres que firman eran hasta hace muy poquitos días militantes de la agrupación Marcha Guevarista, parte del Frente Electoral Poder Popular. Explican que tomaron la decisión de retirarse de la organización luego de un plenario en el cual no obtuvieron las respuestas que consideraban pertinentes para reparar el daño que habían padecido. Se trata de violencia machista. Escriben entonces este comunicado en el cual denuncian particularmente a 6 personas integrantes de esta organización de Marcha Guevarista por distintos episodios de violencia machista. Te voy a dar así los nombres y títulos nada más. Uh-huh. Uno de ellos es Ariel Píparo. En ese caso la dirección de Marcha Guevarista, digamos, se abroqueló con con su posición y negó, digamos, la posibilidad de abrir un debate para las denuncias. En realidad el debate iba a ser en este plenario, en el cual se encontraron, bueno, sin espacio, digamos, para plantear su posición estas mujeres. Otro de los denunciados se llama Lisandro Valli, Baggi, se escribe, es militante, es miembro de la dirección política de Marcha Guevarista del Pueblo. Denuncian que es violador, que es abusador, que es manipulador, acosador, violento y perverso. Digo esto porque detallan en cada uno de los casos de qué se los acusa, digamos. Otra de las personas denunciadas se llama Nuncio Ariel Píparo, es militante y referente de Marcha Guevarista del Pueblo, acosador, abusador, violador y manipulador. Otra de las personas denunciadas, Alexis Salerno, militante y miembro de la dirección política de Marcha Guevarista del Pueblo, lo denuncian por golpeador. Mariano Merlo, militante y referente de Marcha Guevarista del Pueblo, acosador y manipulador. Adrián Dos Santos Leal, también él es militante de Correpi, en realidad ya no es militante de Correpi, fue expulsado a partir de este comunicado abierto. Bueno, denuncian situaciones de acoso. Joaquín Salazar, lo denuncian como encubridor de varias de las situaciones de acoso que detallan a lo largo del comunicado. Son 45 las mujeres que firman este comunicado abierto, publicado en el Facebook Las Pibas No Nos Callamos Más. Es una denuncia abierta a la organización Marcha Guevarista y, en el caso de estas dos últimas personas, a la organización Correpi. Correpi ya emitió un comunicado solidarizándose con estas mujeres, anunciando la expulsión de estas dos personas, y en el caso de Marcha Guevarista del Pueblo aún no han emitido ningún tipo de pronunciamiento después de esta denuncia. Si hay que decir, fueron expulsados del frente electoral que tenían en Poder Popular junto con Izquierda Revolucionaria y con el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. Bueno, la situación básicamente es esa, simplemente sumar una solidaridad a la denuncia que hacen estas militantes y esperar. Bueno, en el caso de Marcha Guevarista del Pueblo, evidentemente la respuesta ha quedado bastante clara. En el caso de Correpi, es una buena decisión, me parece, a mi criterio, haberlos expulsado. No siempre alcanza con eso solo, porque por supuesto hay que tomar otras medidas para evitar que estas situaciones se den en las organizaciones. Ninguna está exenta de que se den estas situaciones, pero expulsarlos y pronunciarse a favor de la denuncia es un buen primer paso. Vamos a ver qué pasa luego de esto, y también estemos atentos a la respuesta de esta organización, que después de la retirada de 45 compañeras, imagino habrá quedado afortunadamente fragmentada, y bueno, estar atentos a cuál es el posicionamiento que emiten, también para que no tengan oportunidad que hacerse cargo de esta terrible situación que bueno, han tomado la decisión de encubrir, ¿no? Porque la denuncia es por encubrimiento. Queda claro que no, las organizaciones supuestamente más progresistas, de izquierda, que se suponen que también tendrían que tener una visión distinta en las relaciones humanas y en las relaciones con las mujeres, no están exentos de estas cosas. No están exentas. Yo creo que eso es algo que, digo, el hecho de que no estén exentas no es una denuncia en sí misma, como diciendo, claro. Pero lo que sí, por supuesto, hay que condenar es que se den situaciones de encubrimiento, o claro, que se den situaciones, exacto, de este tipo a la vista de todos. Uh-huh. Y sobre todas las cosas, que 45 mujeres tengan que irse de una organización porque no les creen, ¿no? Esto es, sí, realmente brutal. Bueno, vamos, Nati, una cortinita y volvemos. Los últimos 5 o 6 minutitos que nos quedan. Bueno, nos quedan 5 minutitos, 6 minutitos, nos dice Nati, por ahí, y no nos queremos ir sin tener la recordación de un hecho, para mí por lo menos, y creo que para muchos. Después se puede pensar si fue para mejor, si fue para peor, si sirvió para algo, pero lo que es indudable es que fue un hecho que conmovió al mundo hace 100 años, porque hasta ese momento el mundo era uno solo, los países eran unos solos, estaban regidos todos por un capitalismo que ya estaba en sus albores, y como Lenin ya lo había, como ya lo había vaticinado, había pasado a la fase superior del imperialismo, ¿no? Uh-huh. Y donde Rusia y el zarismo, que en ese momento gobernaba Rusia, era dentro de los países capitalistas el país menos desarrollado, el país más pobre, el país que venía sufriendo las consecuencias justamente de ese capitalismo, donde se fagocitaban los países entre ellos. Uh-huh. No es casual que eso llevó a lo que fue denominada primero la Gran Guerra y luego la Primera Guerra Mundial, de 1917 a 1919. En ese proceso, en plena guerra mundial, hay toda una situación revolucionaria en Rusia, entre los que lideraron Lenin y Trotsky el partido bolchevique, más allá de que había muchos otros partidos en ese momento, pero la ebullición era muy grande, y donde luego de la primera intentona de revolución en 1905, que es derrotada, en febrero se da un proceso llamado la Revolución de Febrero, donde es derrocado el zar, donde es derrocado el zar Nicolás, su familia, y toma el poder un gobierno de transición, un gobierno de conciliación de clase liderado por Kerensky, y donde allí no había ninguna solución a los problemas que había en Rusia en ese momento, la hambruna. Tenemos que recordar que la población rusa era carne de cañón en la guerra, era como el eslabón más débil, y era la población que iba al frente y que llevaba al frente para defender unos intereses que no eran los de los trabajadores, ni del pueblo, ni de los campesinos en ese momento ruso. Eso fue generando y fue fermentando un proceso revolucionario que llegó al octubre de 1917. ¿Por qué octubre? ¿Por qué se le llama Revolución de Octubre, pero se conmemora el 7 de noviembre? Porque en ese momento, en Rusia, en la época del zar, lo que se manejaban eran por el calendario juliano, el calendario impuesto por Julio César años, centenares de años atrás, y donde la fecha fue el 25 de octubre, pero para el calendario gregoriano, que es el calendario occidental, el que nos rige hoy, era el 7 de noviembre. Bueno, para hacerla cortita, el 7 de noviembre había una consigna que era para avanzar en la toma del poder, y era el cañonazo que el barco Aurora tenía que dar, un cañonazo, era la señal que estaba ahí el barco ese, el acorazado Aurora, era la señal que se le iba a dar para que los revolucionarios tomaran el Palacio de Invierno. Bueno, a partir de ahí, los hechos se sucedieron, es una historia muy larga, lamentablemente una revolución que terminó siendo traicionada por el estalinismo después del 24 con la muerte de León Trotsky. Y yo quiero pasar un pequeño audito de un minuto, porque cuando yo estuve en México, estuve en la Casa Museo León Trotsky y tuve la posibilidad de poder charlar y estar y compartir la visita en ese museo con Esteban Volkov, que es el nieto de León Trotsky, es el único ser viviente de la familia Trotsky que todavía está con sus 92 años y que un poquitito en el fragmento nos comentaba esto, de la revolución y de Lenin y de Trotsky. El papel fundamental de Lenin y de Trotsky en la revolución rusa. Lenin tuvo un papel fundamental porque organizó la dirección de la revolución, porque era la vanguardia revolucionaria, el partido bolchevique, que fue el que dirigió la revolución. Y Trotsky desarrolló la dinámica de esa revolución, como fue la teoría de la revolución permanente, que se basó en toda la revolución bolchevique, en contraposición a la idea de Bujarin y de Stalin, de que la revolución había que hacerla por varias etapas,